Dame tu reloj, pastora, dame tu reloj. Es nuestra cita para el recuerdo. 1:31. Para cantarle al amor. Desenvolvando discos. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. Una vieja historia en un café. Desenvolvando discos. Para que no me olvide. Está cayendo una lágrima en tu mejilla. Los chicos con las chicas. Para usted, la buena música de ayer y siempre. Es cierto, hay que levantar la voz en nombre del amor. No se puede confiar en los cometas. El hombre tiene que tronar carcajadas y cantarle a la libertad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así comienza esta emisión centro de la semana en Desempolvando Discos de Verano. Iniciamos con la música que te hace vibrar. A mi abuela, eres la más linda, eres la mejor, y para nosotros eres como una flor. Tú me das ternura, tú me das calor, tú me das amor. Tu corazón late suavemente, tu corazón late con amor, tu corazón me da alegría, tu corazón me da calor. Desenvolvando discos. Es necesario oxigenar el verbo y levantar los paréntesis de las palabras. Entiendo la hora de la catarsis, los aplausos hasta cierto punto. Sin embargo, sugiero un final abierto, donde cada cual escoja el camino del verso y sintetice la sonrisa. Estos son versos del poeta Efraín Otaño para nuestro espacio. Ahora vamos al panel telefónico. En esta emisión, como es habitual, estaremos radiando temas musicales que tocan de lleno en nuestro corazón, además de las llamadas tomadas a través del panel telefónico por ustedes, a través del 4598-7156. Esto y más. Desenvolvando discos. Este sonido hace recordar décadas pasadas. Tienes la juventud de tus 16 años. Mira el árbol que plantó. ¿Qué será? Que esta tarde de invierno termina más fría y más gris. El mundo gira y todos dentro de él. La gente cambia y la ilusión también. Si te acuerdas de mí, hoy especialmente para ti. ¿Por qué no quieres creer que te amo? Y el amor por ti. Nuestro panel telefónico recuerda la música del ayer. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Desde el sur, desempolvando disco. Buenas tardes, desde Mario López les habla Maribel Hernández, enamorado, que quiere solicitar dos favoritos de la década y uno de los pasteles verdes y el otro los iracundos. Saludo a Mauro, Fidel, Anaeli, Ibelí, Esteban, Domingo, Mercedes, a mis hermanos, mi papá, mi esposo y ustedes en el estudio. Gracias. Voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez, no más nos quede esta noche para vivir nuestro amor. Y tu titaca me recuerda mi irremediable dolor. Reloj en tu camino, porque mi vida se apaga y en estrella que anda mi ser. Yo sin tu amor no soy nada. Agua con amor.

how nice has just begun. I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms. My love, oh Lord, I'll be a fool for you, I'm sure. You know Que no me impongan las canciones, odio la interferencia de ondas y hasta las ecuaciones integradas sin solución. Por eso sueño y despierto soñando. Así se despide este colectivo en Desempolvando Discos. Mañana jueves será otra emisión similar. Hasta entonces, mis amigos, muy buenas tardes. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.